Siempre he pensado que la política debe quedar afuera de la universidad. La política pequeña, partidista, accidental y contingente. Pero hay otro tipo de política, la de las ideas generales, la de los grandes principios rectores. Esa sí cabe en la universidad. Es más, esa tiene en la universidad su hogar más directo. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. No participo políticamente. La verdad que no le presto atención. La participación que tienen no es de estudiante, es de patotero. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. ¿Cuándo fue que el Centro de Estudiantes dejó de representar a los estudiantes y que a los estudiantes les dio lo mismo? ¿Cuándo fue que coparon la escena las cuestiones políticas y se dejaron de lado las cuestiones universitarias? ¿Política en la universidad es sinónimo de política universitaria? De la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. La política es vincularse a lo que pasa en general, o sea, a lo que voy con esto, tampoco se vinculan con lo que es la facultad, se dejan guiar por ahí con eslogan o publicidad así muy efímera, que en realidad hay cosas más de fondo. Cuando empezás la Facultad de Ingeniería tenés una materia que se llama tutoría, que te va guiando hacia lo que es la parte política de la facultad, nos dan una idea general sobre cómo se maneja, cómo es el ámbito de la facultad. De ahí a que tengan una opinión o que sepan quiénes son o qué, no. Primero, principal, porque no se muestra. Y aparte usan mucho el sistema para las agrupaciones, todo eso, lo que lo llamo un sistema de viaje de estudio, donde tratan de convencerte el último día para que los vote a ellos sin tratar de interesarte, es decir, vos votame a mí porque yo soy mejor y el de allá es una mierda porque yo tengo mejor colectivo, por decirte. Y así no, primero, más que informar, desinforman. A mí, digamos, el ámbito político me interesa mucho, pero me desgana mucho el de la facultad, entonces yo no participo directamente. Ponte a construir ese mundo que profesas. Alejandro, Fundado Androfía. Nosotros acá damos otra discusión del punto de vista político. Entonces, adentro del GIO nosotros tenemos distintos colores políticos, si se quiere decir así, pero son distintas ideologías que son particulares, que a mí no me importa que vos pienses distinto a mí en cuanto a lo político, pero a mí lo que me importa como agrupación es que vos vengas y que me plantees a mí, mirá, a mí me gustaría que como centro estudiante hagamos esto por nuestros compañeros. No es democracia, no es elegir, sino poder opinar sobre uno, sobre algo. Guillermo Chiquetti, de Comunicación Social de Pan Millán. Yo creo que en los primeros años cuesta entender la lógica de cómo funciona la universidad, o sea, cómo es esto del autogobierno, cómo es que es autártico la universidad y por qué se autogobierna y cómo está compuesto ese sistema político de la universidad. Y tiene que ver para mí con desinformación sistemática que hay de parte de las autoridades. Y las universidades han sido utilizadas para formar cuadros políticos de estos grandes partidos del sistema. Han mercantilizado el conocimiento para usar el dinero de recursos públicos de la universidad para financiar justamente los partidos políticos. Y más que nada también para hacer negocios entre docentes, entre empresas privadas que financian la educación pública y que mercantilizan el conocimiento. Y creo que hay cierto nivel de politización en la sociedad, pero lo que hay es desmovilización. Esto de que te invita a la participación política en los espacios políticos de agrupaciones o centro de estudiantes mismo, dentro de la universidad, no hay mucha participación, digamos, en ese sentido. Es una lógica de desmovilización que tiene todo un proyecto de país atrás, esto de no querer que los estudiantes participen y que seguir garantizando los negocios del rector, y bueno, y eso implica desinformar. Aquí está la nueva generación, construyendo un mundo nuevo sin idealización. ¿Y qué me importa? Que sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Cuando a veces me han preguntado los estudiantes cómo hago yo para diferenciar un tipo de otro de política, les he respondido siempre y les repito ahora. Debéis examinar cuidadosamente si la cuestión en debate es un problema del aquí y del ahora, o es en su esencia un asunto de todos lados y de siempre. Solo en este último caso, sí es universal, es universitario y es nuestro deber traerlo a la universidad. Me voy por ahora,